En 1768, en la Puerta del Sol, se finaliza la construcción de la Casa de Correos, edificio que sentó las bases del posterior proceso de modernización del que hoy es considerado el corazón de Madrid. Casi un siglo después, en 1847, este edificio se convirtió en la sede del Ministerio de Gobernación. Este hecho, unido al deseo de ampliación y modernización de la ciudad de Madrid, y sobre todo a la insostenible saturación en la que se encontraba la plaza conocida como Puerta del Sol, dio paso al proceso de reurbanización y ampliación de la plaza. Para desarrollar este proyecto, muchos edificios deberían ser derribados. Entre ellos, la iglesia y hospital del Buen Suceso, que estaba localizada en el solar donde hoy se encuentra la sede de Apple. En 1854 desapareció, por tanto, un edificio emblemático para los madrileños, pero no corrió la misma suerte uno de sus elementos más estimados, el reloj de tres esferas. Para protegerlo se llevó a cabo todo un acto simbólico. El reloj del Buen Suceso fue instalado en el edificio del Ministerio de Gobernación. Solo había un pequeño problema. No era un reloj nada preciso. Tal era el retraso que presentaba esta maquinaria que popularmente se vio como un reflejo del desbarajuste del gobierno que este edificio acogía. Y por eso llegaron a componerse coplillas populares como esta. Ese reloj tan formal que hay en la Puerta del Sol, dijo un turco en español, ¿por qué funciona tan mal? Y el español, cual perro viejo, contestó con desparpajo, ese reloj es el reflejo del gobierno que hay debajo. Ante estos problemas, el ayuntamiento contactó con el prestigioso relojero español José Rodríguez Losada, que regentaba su propia relojería en el 105 de Regent Street, en un elegante barrio londinense. En su trastienda, Losada acogía también la tertulia del habla española, a la que acudían Zorrilla, Ramón Cabrera o el general Prim, por lo que su relojería no era solo un negocio afamado en todo Londres, era también el punto de encuentro de los emigrados españoles allí. Cuentan que en una de sus visitas a Madrid, cuando ya quedaban lejos los años en los que Losada había sido perseguido por afrancesado, se sorprendió tantísimo del desbarajuste y el desajuste del reloj de gobernación, que a partir de ese momento no podía aguantar que el célebre reloj de la Puerta del Sol sufriera un retraso tan notable como el que él había observado allí. Por eso, cuando el ayuntamiento contactó con él para ese cometido, este relojero, que pocos años antes había reparado el célebre reloj de la Torre del Big Ben, decidió con generosidad y dedicación regalar a su pueblo un mecanismo relojero que fuera puntual y eficaz. Losada tardó 3 años en construir el nuevo reloj y finalmente el afamado relojero hizo entrega de su nueva creación a la ciudad de Madrid el día en que la reina Isabel II cumplía 36 años. El 10 de octubre de 1866. La inauguración oficial del nuevo reloj de la Puerta del Sol se llevó a cabo un mes más tarde, el 19 de noviembre de 1866. Y justo 30 años después, en diciembre de 1896, se fecha la primera ocasión en la que alguien tomó las 12 uvas al compás de las 12 campanadas en el reloj de la Puerta del Sol. No obstante, todo parece indicar que la tradición real se popularizó en 1909, cuando durante este otoño se produjo una gran cosecha de uvas en todo el país, lo que provocó, según algunas teorías, un inusitado aumento en el consumo y en agradecimiento los agricultores se plantaron en la Puerta del Sol y comenzaron a regalar racimos de uvas a todos los asistentes que acudían a la zona para celebrar el Año Nuevo. La leyenda cuenta que alguien tuvo la idea de tomar una uva por cada campanada del reloj de gobernación y así comenzó la tradición que luego se haría tan popular entre los españoles. Las primeras campanadas que se televisaron fueron las de diciembre de 1962 y desde ese momento nunca se han dejado de retransmitir.